Arriba la confusión, abajo la lógica. ¿Qué pedo con toda esta gente, cabrones? Lo veo al presidente israelí diciendo que no reconocerá al gobierno palestino. Los iraníes se enfadan con Rusia y miles de iraquíes tratan de respirar entre gas de cloro. Evo Morales habla de elecciones para modificar la constitución y Chávez sigue liberando cheques empetrolados mientras la popularidad de Bush cae al tercer subsuelo infernal como las bolsas de comercio mundiales. China vota por primera vez la ley a favor de la propiedad privada. Y así, con el ritmo de las noticias que parecen traer novedades para que todo continúe exactamente igual, voy a buscar mi trago en honor a San Patricio y leo que la NASA dice haber descubierto 7 cuevas en la superficie de Marte. Chale, con razón siempre encuentran al segundo de Al Qaeda, Osama Fahom. Pero mientras trato de encontrarle lógica a algunas informaciones, veo que las cosas cambian. Parece que lo que ayer era bueno hoy no lo es tanto y que algunas cosas que se creían eran malas ya no son para tanto tampoco. Ahora, un estudio japonés dictaminó que no es ideal dar respiración boca a boca en caso de emergencias y que es mucho más efectivo el masaje cardíaco. Y mientras un paramédico enojado me decía, puta madre, ya le quitan lo divertido, seguí leyendo. Los organizadores del Festival de Música de Trinidad y Tobago rechazaron los llamados de los líderes religiosos para suspender el concierto de Elton John debido a su sexualidad. Los líderes religiosos en realidad debieron rever su postura y decir, no, cabrón, no es por su sexualidad, es que es realmente horrible. Bueno, entre las novedades y novedades vemos a Zapatero acusando al PP de tratar de tapar sus éxitos con mentiras y la cúpula del PP decir que Zapatero tapa sus mentiras con éxitos. Mientras tanto, también dicen que la Corte de la Haya podría imputar a Blair y a Bush por Irak en el futuro, léase futuro, cuando ambos mandatarios ya no tengan ningún poder e Irak haya sido totalmente arrasada. En fin, amigos, un fin de semana aburrido, olvidable, patético y sórdido como el que más. Un fin de semana de esos donde los periodistas trabajan doble para tratar de mostrarnos noticias que no son noticias como si lo fueran. Brindemos por San Patricio, guardemos el trébol en el libro, subamos el volumen, tratemos de esquivar las balas y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de este laberinto! ¡Laberinto mágico! ¡Estoy perdido! Sí, yo tengo jaqueca, cabrón. Estoy perdido. Laberinto me ha hecho daño. Sí. Yo creo, en realidad no es el laberinto. Aquí había una botella. Lo que, no, era es un laberinto de espejos, además. Ah. Por lo tanto, era una reflejada desde algún sector. Botella. No sabemos. Algo reflejante es que no está. Es, por favor. Bueno, hemos perdido parte de nuestras vergüenza en el cumpleaños de Paco Márquez en Netza. Y por eso, bueno, he heredado un dolor de cabeza tremendo de esos de resaca de lunes. Sácase, feliz cumpleaños, cabrón. Feliz cumpleaños para el Paco Márquez. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¿Usted se encuentra bien? Usted se encuentra en el centro del laberinto. Ah, eso es el centro. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, quédese ahí, ¿eh? Sí, ya sabemos cuál es el centro. Sí. Debemos igual imaginar. Igual lo importante es encontrar la salida, sí. ¿Alguien está en la salida del laberinto? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que feliz se mira todos los espejos. Sí, ella ha entrado al laberinto con un cordel. Teóricamente, si seguíamos el cordel, perfecto. No, pero perdió el cordel. Chao, porque esas mudas de ropa que realiza la muda, en alguna minifalda le ha quedado el cordel atrapado y bueno, ya estamos realmente perdidos. Señoras, señores, es momento de presentar al artífice de este laberinto. Él tenía el mapa del laberinto. Inclusive decía, nada puede fallar. Sin embargo, cuando nada puede fallar, algo falla. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Mico, ¿qué pasó? No sé. Mico. Ah, hubo que formatear la máquina. Sí, yo creo que es una cosa de percepción. A lo mejor si tomamos como que el laberinto es el sitio donde nosotros nos agrada estar y vivir. Ah, pues a lo mejor no nos desesperamos. Autoconvencimiento. No nos desesperamos tanto por salir, ¿verdad? Podemos llamarlo de otra forma. Sí. Hay varias formas de llamar las mismas cosas. Cada célula de nuestro cuerpo se acelera buscando el pasillo exacto por donde escapar de la realidad siniestra presentada ante nuestros ojos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agitarían este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde La Paz, Baja California Sur, México, llega el Fox Ayes. Hola, Fox Ayes. ¿Cómo están? Bueno, estaría bien que nuestros políticos mierda se dejaran de chingaderas y eliminaran el impuesto de tenencia que se les aplica a todos los automóviles cero kilómetros, los automóviles nuevos. La muda debe saber de qué hablo porque ella es paisana. Bueno, este impuesto se estableció para recaudar fondos para los Juegos Olímpicos del 68. Está y bien. Supuestamente... Hay que seguir recaudando. Era de forma provisional. Pero claro, estos putos vieron que sería una mina de oro y casi 40 años después lo siguen aplicando. No, sí, vamos a explicarle a Fox 6 lo que ocurrió. Ocurrió lo siguiente: la gente no está informada en México. No está informada. El impuesto en el mundo fue justa, no está informada, lógicamente, sí. Pero vamos a este puntual impuesto que se recauda para los Juegos Olímpicos del 68 en México. Pasa que los Juegos Olímpicos se desarrollaron y una marchista mexicana se perdió. Ah. Hasta que la marchista mexicana no llegue al puesto de cruce la meta. Los Juegos Olímpicos del 68 no se dieron claro, por terminados. Se siguen jugando. Por lo tanto, eso. Es por eso que Esperando, sí. Claro, estamos esperando a la marchista desaparecida. Eso, una vez que llegue la marchista, el impuesto se hace retroactivo. Mal. No sé, no, son 40 años, cabrón. Convengamos que es mucho tiempo. Pero bueno, entonces les pido, les manden a todos los políticos mexicanos un muy grande y sentido chinga a su madre y dejen de estar sangrando la cartera de todos los mexicanos que no tienen suficiente con el aumento mensual de la gasolina. Ya saben que el precio de la tortilla también subió. Y bueno, un chingo de cosas más. La lista es bastante larga y nunca acabaría. Bueno, me despido y les agradezco. Bueno, por hacerme pasar 45 minutos de integración desde la oficina. Adelante, cabrones, dice el Fox Ayes. Y ahora estamos pensando que el aumento en la tortilla también se debe a los Juegos Olímpicos del 68. Exactamente. Así que bueno, para los Juegos Olímpicos del 2068. Ahí ya va a estar todo solucionado. Todo solucionado. Va a ser una villa olímpica. Espectacular. Que va a ser la envidia del mundo, cabrón. ¿Saben cómo la van a disfrutar? ¡Oh! ¡Equitín! De Torreón, Coahuila, México. Ah, hola, Equitiga. Me quejo del pinche horario mamón, dice. Sí. De Cartoon Network. Porque yo espero a Sansei Yahedes, que es a las 12:30 de la noche. Y para colmo, no es cierto lo que dicen. Empieza como a las 10. Ah, ingao, dice Exitiga. Que para los cartoons es otro horario. Los cartoons es muy extraño. Tú tienes que colocar tú el reloj en horario cartoon. En horario cartoon. Sí. Pero básicamente. Básicamente, son complicados seguir los horarios en los canales de cable. Que dice 24 horas de Venezuela, 25 Argentina, Chile, 23 horas de México, 25... Sí. Y luego es a cualquier horario. Es todo muy extraño, Exitica, pero bueno, que sigas disfrutando de Sansa y Jaénes. ¡No tenemos cómo, pendejos! Dice Mundano 75. ¿Qué pasó, Mundano? ¿Qué es lo que no tenemos cómo? Ah, no, nos tienen como pendejos. Ah, nos tienen como pendejos. Aquí en Dallas, el Gabacho, buenas y santas, mis laborales. Ah, no son el único lugar. Dice, estoy escuchando el programa y preparándome para ir a una entrevista de trabajo, ya que me he quedado sin laburo hace 2 semanas. Quiero mandar un chingo a su madre a la compañía Compusa por dejar a 560 personas sin trabajo y esperando una bendición del niño elefante para mi entrevista. Sin más, se despide Mundano 75. Bendito seas por el niño elefante. ¿Qué pasa en el Gabacho? Ustedes están confundidos. En el Gabacho no sabíamos que había gente que perdía trabajo. Sí. Nosotros pensamos que toda la gente lo encontraba. Lo conseguía. Que algunos lo esquivaban, eso es cierto. Sí. Pero no pensamos que era así la realidad, Gabachau. Un abrazo para el Mundano, esperemos que llegue la noticia de que ha conseguido nueva chamba. Señoras y señores, con ustedes, comunicación directa con el Adolfo de Tucumán. Hola gente, ¿cómo va? Se comunica el Adolfo de Tucumán. Y bueno, el 17 de marzo he cumplido 3 años de desintegrado y bueno, muy contento de formar parte de esto que es un caso. Un beso grande para todos y espero que estos 3 años sean muchos 3 años más y hasta que seamos viejitos y ya nos valga madre todo y nos sentemos a tomar mucho alcohol como siempre. Bueno, desde Alberdi, Tucumán, Argentina, se despide el Adolfo de aniversario. Chao. ¡Sé que sí, Adolfo! ¡Felices tres años! ¡Felices tres años! Lo conocimos al Adolfo cuando era un mal hablado, sí, un guarango, sí. No se afeitaba, tenía la cabeza solo. Y ahora se afeita sí, solo, sí, el Adolfo sí, de Tucumán. Es una... como, ¿qué son? Sí. Es como edad de perro. Claro, es como un perro. Exacto, el Adolfo, perfecto. Efectivamente. Tres años en caso de que el mundo se desintegre, el Adolfo son 150. Un montón. Un abrazo, cabrón. Turista sin clase de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, turista! Quiero explicarle a Marco de New York porque conozco la solución para cuando traes una canción chafa pegada y no te la perfecto. Puedes quitar. Es muy fácil, lo describo de esta manera. ¿Cómo es? Muy fácil. Cuando el cerebro escucha el principio de una canción que suena en algún lado y la sigues tú repitiendo hasta el hartazgo y no te la puedes despegar, debes hacer lo siguiente. Discretamente hay que conseguir una copia de dicha canción, sí, ¿no? Perfecto. Tú te levantas con una canción chafa pegada, sí, consigues sí, la sí. canción entera. Hay que tener mucho cuidado de quién se entere que estás buscando esa canción. Sí, sí, sí. Debes disimular y decir algo como me la recomendó el médico, ¿no? Póngale, algo así. No, sí, es para mi sobrinito. Claro, me la pidió mi sobrinito porque es fanático de esta banda. Póngale, y es mamá sí. de media. B, escuchar la canción desde el principio hasta el final. Sí. Completa, irla tarareando, cantándola mientras suena, sí. lo que quieran ustedes. C, listo, el cerebro automáticamente se ve satisfacido, ¿no? Por haber escuchado completa la canción y luego se borra automáticamente con otra canción que escuchas completa. Rápido y sencillo, como verás. Seguro, güey. Escuchamos bueno, borramos y la canción. Yo prefiero no probarlo. Turista sin clase, sí. esto, no, mire, tiene certificado de la Universidad de Yale, sí. de Kentucky, ah, bueno, de pues, Manhattan, de y sí, y de yo Puno. Prefiero no probarlo. Bueno, pero tú prueba, Marco, si no funciona, ese es el conejillo sí. de los días hoy. Si no te funciona, le mentamos la madre. Al turista sin clase. No ha venido más que a complicar las cosas. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Desde Bilbao, en el Euskadi, llega Mikel. Ah, hola, Mikel. El pasado viernes preguntaron en el programa las fechas de Semana Santa. Es pues verdad, les, es verdad. Les voy a informar. Necesitamos saber cuáles son las fechas de Semana Santa para organizar nuestro organigrama. Organigrama de Semana Santa, entonces. Pues es el día 5 al día 8 de abril. Eso es Semana Santa. Y quiero quejarme yo personalmente porque en Semana Santa me toca trabajar. Pero por mis cojones, ¿cómo puede ser? Pero, Mikel, no sé qué. Todo el mundo, nadie trabaja y yo trabajando. Es sacerdote, ¿qué le va a hacer? Mikel, usted eligió mal tendría su profesión. Tendría que haber elegido otra profesión. Es cuando más tiene que chambear. Es que, Semana Santa, Navidad, póngale. Imagínese, no, sí, el sacerdote. Son fechas importantes. Muy importantes, Mikel. Así que, por favor, sí, un poco de respeto a religioso. Póngase la sotana sí, y a chambear. Ahora ya está. Ahora ya, claro. O deje los hábitos. Y ya eligió. Un saludo para toda la nave y sigan orbitando. Escaramancia de Miami, Estados Unidos, de Norteamérica. ¡Hola, Escaramancia! ¡Al carajo! ¡Al carajo! Me cago en el huevón que dice que manden un chinga a su madre a los técnicos de computadora. Yo soy uno de ellos. Y la culpa no es del técnico. Escaramancia, usted es muchas sino, cosas. Escaramancia es sacerdote también. No. Específicamente no. Pero soy uno de ellos, de los técnicos en computadora. Y la culpa no es del técnico, sino del que le da de comer, agregaría yo. Ah, póngale. Dice no. ¿Quién le da de comer? No, y sino de este pendejo que no realizó lo que se llama backup. Bueno, que se joda por maricón, dice. Y que no se olvide que la logia de los técnicos de computadoras y redes le cae irá encima, si sigue hablando mierda con cara de culo se va enojadísimo la Escaramancia. Besos a la muda, saludos al Mico que chambea mucho y un abrazo para ustedes. No se chile, Escaramancia. No se chile, no se esponje, Escaramancia, porque no es más, nadie... No todos los técnicos son iguales. No, y no todos saben lo que es un backup. Tú vas claro. Oye, güey, está bien. No, pero se me metió un virulacio y bueno, no sabes qué me ha formateado. No, no, y realizaste el backup. No, no, tú, no, pero hay técnicos, inclusive Escaramancia, que dicen, no te preocupes, yo te salvo las cosas. Y te salvan lo más mamón de la máquina. Póngale, que tú ni sabías que tenías. Y tú dices, no, lo único que te puede salvar de la máquina es esto. Y te dan un CD. ¿Qué es esto, güey? ¿Esto qué es? ¿Del antiguo dueño? ¿Del que, al que se la robé? No entiendo. Yo lo que necesitaba era lo que había hecho ayer. Ah, no, no, eso no se pudo. No, eso no, pues, Caramanzi, estamos con usted básicamente por miedo. Sí, estamos con usted. Un abrazo. Señoras y señores, torneo de chistolete. Con el jurado seleccionado para dicho menester, sí, el señor Lagartija. ¿Qué tal, señor Lagarto? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Soy el demonio del DF mexicano. ¿Cómo está, demonio? He venido con este traje a cuadros para contar lo siguiente. Me queda perfecto. Llega un güey con el psicólogo y le cuenta que todas las noches tiene un sueño en el cual se le aparece un duendecillo que le pregunta, ¿ya hiciste pipí? Y él le responde, no. Entonces en ese instante se mea y todas las mañanas amanece todo miado. El psicólogo le dice que cuando en su sueño el duende le pregunte si ha hecho pipí, él le responda que sí, y así el problema quedará solucionado. Perfecto. El güey se duerme y aparece en el sueño el duende de cada noche y le pregunta, ¿ya hiciste pipí? Y él hace un gran esfuerzo mental de concentración dentro de los terrenos oníricos y responde, sí, ya hice pipí. A lo que el duende responde, ¿y popó? ¡Chale! Amaneció todo cagado el día siguiente. Muchas gracias, demonio del DF gracias, mexicano. Gracias por participar. Sí, llega el ciego Chagarzazu de Rosario, Argentina. ¿Cómo está, ciego? Bueno, resulta que un mormón tiene su asiento junto a un australiano en un vuelo Londres-Melbourne. Sí. Cuando el avión ha despegado, empiezan a repartir bebidas a los pasajeros, ¿verdad? Entonces el australiano pide un ron con cola. La azafata le pregunta al mormón si quiere beber algo. Contesta el mormón con muy mal tono, prefiero ser raptado salvajemente por una docena de putas antes que una gota de alcohol toque mis labios. El australiano se queda azorado, le devuelve el ron con cola a la azafata y dice, pues yo también, no sabía que se podía elegir. Claro, sí, realmente. Es que un vaso de ron, no, sí, es preferible ser raptado. Totalmente, ¿no? Sí, sí. Claro. Mundano 75, Lala Sarcabacho. ¿Qué tal? Dos amigos italianos se encuentran, ¿no? Sí. Y uno lo ve al otro con una pala al hombro y sudando un montón, cansadísimo, agotado, arrastrando los pies. Y entonces se produce la siguiente conversación. Pero Luigi, ¿cómo has estado? Oh, estoy hecho mierda. Vengo de enterrar a mi suegra, Giorgio. Oh, pero te ha costado tanto. ¿Cómo? Con lo fuerte que eres tú, Luigi. Es que la muy perra no se dejaba, Giorgio. Claro, le enterró viva, sí. Gracias, Mundano 75. Señoras y señores, mente oxidada de Guanatos. Ah, hola, mente oxidada. Bueno, pues que había tres ositos. Estaba mamá osa, papá oso y niño osito. Y estaban los platos servidos sobre la mesa, como les cuento de Ricitos de Oro, ¿vieron? Sí. Bueno, si no lo conoces, se jode ni me arruinará el chiste. Así que, como les cuento de Ricitos Perfecto. De Oro. Entonces, de repente, papá oso dice, ¡mierda! ¡Se comieron mi comida! Luego el niño osito mira a su padre y mira su plato vacío y dice, ¡mierda! ¡También se comieron mi comida! Y mamá osa se asoma desde la cocina y le dice, ¡no! ¡Y si serán pendejos y todavía ni les sirvo! ¡Mi chistorete favorito! ¡Qué chido! Bueno, damas y caballeros, evidentemente tenemos un ganador, ¿no? Entre los chistoretes del día de hoy. Sácase. Señor Lagarto, usted es el jurado, por favor. ¿Quién ha ganado? El ganador del chistorete de hoy es el zorrino que se da un putazo y dice, ¡soy un culo! Wey, disculpe, sí. Porque aquí en la planilla no me fui. Nadie ha contado el chistorete del pollito con el... Sí, ¿no? Sí. Qué lástima, qué no lástima. Queda. Pero, y mente oxidada contó el de los ositos. Mente oxidada contó el de los ositos, sí, pero dijo comida y era sopa, no hizo ademanes. Ah, no hizo ademanes. Le falta puntaje. Gesticular un poco. Sí. Bueno, no se pierdan. El zorrino con el putazo. Sí, te hizo soy un culo. Ese es el ganador de la fiesta. Se leyó, pero bueno. Sigan con nosotros en Operación Chistorete. Turista sin clase de Guadalajara, Jalisco, México. Ahora, turista sin clase. Estaría bien que se dejen de quejar a la nave. ¿Cómo es esto? A ver si me explico. Primero ponen un libro de quejas del mundo y cuando la gente se queja de ustedes, también se quejan. Excepto la muda. Bueno, le ha de gustar porque no se la queja. Muda se queja. Y las focas. Las tres me caen bien, ponen aunque no me lean, dice. Las focas no, las focas no se quejan. No, las focas. Pero cambian, son nuevas las focas, ¿no? Están en su nueva chamba. No Uno no se queja cuando la chamba es nueva. Pero ya pasarán a quejarse. Turista sin clase de Guadalajara, Jalisco, México. Como mi buen amigo Carioca dice, el Adolfo de Tucumán. También soy un fanático de los juegos retro. El Adolfo en realidad es fanático de una vida retro. Póngale ese. En la que entran los juegos retro, claro. Dice, con los juegos modernos no soy tan diestro y no tengo más el puerto... Porque ya estás viejo, Adolfo. Porque sí. Sí, me duelen las articulaciones. Dice, bueno, no tengo más el puerto paralelo para joystick de 4 ejes y 2 botones para jugar a simuladores aéreos. Así que me dedico a los juegos viejos, esos que jugamos en el Windows 3.1 o en el super moderno de antaño, Windows 95. Prince of Persia Classic, ¡qué juego, cabrón! Está chingón, está chingón. Ese juego es la neta. A mí particularmente me gusta mucho el Prince of Persia. Bueno, Prince of Persia Classic, Tetris, como el del Family Game, el Puzzle Bubble, el Wolfenstein 3D. ¿El Wolfenstein era medio su juego favorito, güey? No lo recuerdo. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es el Wolfenstein? No sé, pero me suena así Wolfenstein. Como Frankenstein con Wolfenstein. Ah, no, era de guerra, así como de guerra. Póngale, sí, sí. Mario Bros. 1, 2, odio el Mario Bros. Sí. El Doom, el Heretic. Odio el Heretic. El Carmen San Diego, una mamada, Adolfo, ¿no? Carmen por perder tiempo. ¿Dónde está Carmen San Diego? Oh. Está en Kuwait. Yo jugué un montón de tiempo. Hemos perdido parte de nuestra historia jugando al Carmen San Diego. Una mamada de juego. Bueno, los T-Com y uno de los 2 pinball que están buenos, súper livianos para bajar y horas y horas y horas de sano vicio retro. Bueno, puedes ubicarlos en http://www.retrogames.us. Esta página estaba muy buena, dice el Adolfo. Old Gamer. Old Gamer. Un gamer, sí. Anticuado y con un bastón. El que está chingón es el OutRun. El OutRun. Sí. No has nombrado el OutRun. Eso es una falta grave. Está Adolfo. En los juegos mame. El OutRun está entre los mame, igual que el Flogger. Que el Frogger, que el Frogger no está tan chido, es una radita de mierda que debe cruzar una calle, pero bueno, si uno tiene ganas de dedicar el tiempo a otras cosas. Y se olvidó la Space Invaders. Se olvidó de muchas cosas. Un abrazo para el Adolfo de Tucumán. No se olvide, Adolfo. Verónica Nájera de Santa Isabel Tolá. Hola, Vero. .msn, .hotmail, no sirven. Y no soy la única que se queja. Hay más desintegrados que están en la misma situación. Sé que sí. Pero yo tomé la bandera, al carajo. Pirata, un beso en la trompita y al lagarto, uno donde más le guste, me voy. Aquí. Que Verónica se pone cachonda cuando se enoja. Sí, sí, sí. Qué está chido. Está chido. La dama. Hagan enojar a Vero. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Nada de lo que están a punto de leer es mental. Desde Tarija, Bolivia, se reporta Eminem Fan. ¡Hola, Eminem Fan! Perdido y desubicado, ya que no llevo un buen seguimiento del programa. Y en todo este tiempo que, bueno, estuve desconectado, pasó de todos, cabrones. Como que, por ejemplo, hace un mes me casé. ¡Chale! Solo asistieron parientes de mi adorada esposa, porque me casé en la ciudad natal, lejitos de la mía y mi familia. Se la casó a escondidas de su familia. Se casó a escondidas porque no querían. Porque ya estaba casado. Claro. Básicamente, ¿no? Y entonces le decía, no, alguno de mis familiares, la tía esa que le gusta meterse en chisme, claro, va a decir, no, no. Porque su antigua esposa parece que va a venir. No, y entonces invitó nada más que la mujer de, a la familia de la esposa. Dice, me casé en una ciudad natal, lejitos de la mía y mi familia. La poca que tengo le valió madres mi casorio, así que la pasé solito y pedote. No quedaba más. Bueno, la vida de casado, bien, no me quejo. Supongo que todo estará mejor. Algún día, digo, bueno, hermano. Todo estará mejor. Sí, porque el si primer se casó hace poco. Sí, el primer mes, pero no, todo empeorará. No le diga así porque mira, está como desubicado. Él no se halla todavía en la situación de ser marido. Él dice, "Oye, ¿tu esposa? No, ¿cómo mi esposa? Usted es mi novia." "Ah, oh, no, sí, cierto, hace un mes me casé, güey, sí es mi esposa." Se mira la mano, se encuentra el anillo. Sáquese. No se reconoce a sí mismo ni en el espejo. Dice, "Bueno, hermanos, fieles a la causa, me despido dándoles un elefantástico abrazo, fuerza y suerte en todo, y si por una de esas putas madres me digan Don Eminem Fan ni señor Eminem Fan, que me siento viejo, sigo siendo siempre el cabrón Eminem Fan, de siempre." Nosotros lo vemos más viejo. Dice, con anillo y con esposa, Eminem Fan. Está bien, dice, está bien. Porque mientras escribía el mensaje, sí, llegó la esposa por detrás y dijo, "¿A quién le escribes, amor?" "Ah, no, sí, con esposa y con anillo, y muy enamorado y toda la cosa. Saludos, amigos", dijo Eminem Fan desde Tarija, Bolivia. Foco del DF mexicano. Hola, Foco. Hola, nave, solo quiero decirles que ya no vale la pena gastar un chingue a su madre, a los putos del Seguro Social, pues el segundo día que pierdo por ir al seguro y me dicen que el problema es de la puta empresa en la que estoy, que chinga su madre la empresa en donde trabajo. Y así está Foco, como una pelota de balón volea. Póngale. Que en la empresa le dicen ve al Seguro Social, que en el Seguro Social le dicen no porque la empresa no te ha dado el... Y en la empresa le dicen no porque el Seguro Social se encarga de darlas, y ahí estará, perdido como una especie de triángulo. ¡Rompa todo! ¡Rompa el Seguro Social! ¡Séquese! ¡Rompa la empresa, Foco! ¿Qué quiere que le digamos? Hola, capitán y señor Lagartija, los escucho desde hace tiempo. Capitán. Y yo soy Sandra. Sandra está con nosotros. Sandra, capitán, está con nosotros. Dice, no sé por qué los dejé de escuchar y los retomo justito en el día de hoy. Me he divertido tanto como antes. Ah. Mi novio, en cambio, les ha sido fiel. Sí, más que a mí. Él me puede no llamar, no escribirme, no llamarme, pero dejar de escucharlos ustedes jamás. Es ¿quién más, es su novio? Mire, Sandra, no sé, desconocemos, pero Sandra, es mucho más simple ser fiel a un programa de radio que a una mujer. Sí. No le pedimos nada. No, claro. Entonces, por favor, no se ponga en la misma categoría. Claro, no nos compare. Claro. Dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Tenemos 6 años juntos y ya me acostumbré a su raro amor. Lo quiero también así. No soy tampoco una pegajosa, le doy su espacio, pues. Pero mierda, hay momentos en que me llega su actitud. No importa, les escribo y no pa' quejarme de las focas. Si me leen, me leen. Y si no me leen, no me leen. Y si no me leen, qué focas flojas. ¿No podrían contratar a alguien mejor? Bueno, les saludo desde Lima, Perú. Y mándenle un saludo a mi novio, Antonio Aguilar Luarte. Ya que si no me escucha a mí, por lo menos les escucho a ustedes. Y se entera de que aquí estoy. Bye. Y saludos a la muda del Mico. Besotes, Sandra. Antonio. Postdata. Estamos con tu novia. Sí, Antonio. Antonio, pero Antonio debe tener un nickname. Póngale. Que lo ha dejado en descubierto justamente, sé, Sandra. Por lo tanto, dejaremos esto en los archivos, en los anales de la historia, en caso de que el mundo se integre. Sandra dice, postdata. No solo lean mail de México, pez. Ay, ¿qué quieres? Mira, chica, lo que pasa es que México escribe 150 mail por cada 30 mail de otros dividendos países. Es que hay un chico de gente. Es un chico de gente. Así, simplemente, un abrazo entonces para Laura. No, para Laura, no, para Sandra. Para Sandra. No, para tú y no, para Laura. Para Laura. Dale, para Laura. Verónica Nájera de Santa Isabel, Tola. Ah, hola, Vero. Yo viajo todos los días, de lunes a viernes, en el metro, y nunca me ha tocado ver, y mucho menos sentir, el putazo de la viejita puteadora. Ah, tiene mucha suerte. Ah, bueno, pero déjenme que les cuento de una vez que un cabrón me dio un madrazo en medio de la frente. Y hoy, de regreso a casa, para mi buena suerte, se desocupó un lugar, me senté, cansada y todo, en 2 minutos y ya estaba con mis ojitos cerrados, bien dormida. ¿Y a esa altura, en la frente, con qué le pegaron, Verónica? Claro, y bueno, sí, mire, cuando... Me acordé del chistorete de morenazo que iba en el ascensor, ¿no? Dice, no, cuando de repente un pendejo me dio un codazo bien en la mitad de la frente. Ah, un codazo. Él le dijo, codazo, discúlpame. Dice, hasta vi las estrellas. Entonces abrí los ojos rápidamente y el cabrón solo me dijo, perdón. Mientras que mi mente pensaba en contestarle, pendejo, hijo de la chingada madre. De mi boca solo salieron las palabras... no hay cuidado. Y eso es lo peor, porque cuando alguien me dice lo siento, perdón, disculpe, automáticamente y sin pensarlo, yo respondo, no se preocupe, no hay problema. Lo más irónico y chistoso y es estaba que... con la cabeza colgando. Lo más chistoso es que no sé qué debía agradecerle, porque justo, en realidad, cuando me dio el madrazo, me despertó y me di cuenta que era la estación a la que debía bajarme, así que me bajé. Ah, le terminó haciendo un favor. Perfecto. No hubiera sido muchas la mejor. Gracias. No era la mejor forma de despertarla. No, porque luego le salió ese claro como un huevo en la cabeza. Pero muchas gracias, lo siento, agradecido. The Pain de Catepec, México. Hola, The Pain. Ustedes son unos culeros. Sí. Les cuento que mi maestra de trigonometría nos mandó al carajo. Dijo, ni madres. Ah, el que presentó el que presentó las cosas. Que nosotros dijimos, la pudimos presentar al día siguiente, todo está chido. Ah, perfecto. No, ningún día siguiente. Ya no hacen el examen, ni tú se van no a la verga. Nada. Y yo, ni con esto que le entregamos. Eso es lo que pasa. Trabajo. La gente escucha lo que quiere escuchar. Sí, eso la se maestra merece... lo mandó. La chingada y dijo, mañana. Mañana, dijo. Claro, y a nosotros nos escribió diciendo, esto nunca jamás, y nosotros dijimos, mañana, chido, bueno, güey. Y ahora volvemos a leer esto, y volvemos a interpretar que tu maestra es benevolente. Síguese. Y que no les ha hecho rendir el examen porque quiere pasarlo sin examen directamente. Exactamente. Por lo tanto, ustedes malinterpretan a esa señora benemérita de Paint de Catepec. Kevin Galdames de Half a Canarica. Hola, Kevin. Rey. ¿Cómo está la EFO? Sos una mierda, loco, dice. No, olvídense de la EFO, quiero hablar con Budokan, ¿puede ser? Ah, está bien. Sos una mierda, loco, ¿cómo? cómo, se caga de risa, dice, ¿cómo te podés, cómo podés tirarle yampú a una tipa en la cara? El rey puede hacer lo que quiere. Es un rey, Kevin, es tú no rey. Comprendes algo. Los reyes dice, hacen eso. ¿No le pudiste decir algo pueden más? Pueden hacer cosas peores, ¿eh? Pero cómo, decir algo más como que, no sé, Budo Gam, la neta, güey, la lujuria, ahí todo se paga siempre, pásala bien, tío, dice Kevin Galdamez, que tiene, bueno, él sabe los riesgos de ser rey, el Budo Gam. Sí. Dentro de los riesgos de ser rey está justamente lo que le ocurrió a él. El Benjas desde la ciudad de los bien pedos, con todo respeto para su majestad de Guadalajara, el Budo Gang. ¡No mames! Sí, porque ¿cómo puede ser? ¿Cómo dentro de algún tiempo usted estará agradecido con esa Martina Navratilova? Recuerdo que hace un tiempo, en una época en la que ya me urgía tener una relación sexual, en una fiesta y ya medio pedo, terminé entrenándome con una vieja más pinche fea de la escuela. Pero, de veras, bien pinche fea, ¿eh? Recuerdo, al lado de un monstruo de película de laberinto con David Bowie. Bueno, igual. Bueno, pero yo diría que hasta peor. Si bien durante un tiempo no me la acababa con mis amigos y hasta la fecha que me tienen en carrilla, pero ¿por qué no? Solo fue que ya lo hicimos y ya. La vieja todavía me anduvo buscando para ofrecerme sus encantos. Obviamente yo sin alcohol no podía aceptarlo. Claro. No es sensato mandarlo al carajo, pero en el fondo es que yo, vamos a poner vamos a ponernos del lado de la vieja fea. Sí. Y agradecidísimas nosotras viejas feas de que haya güeyes que se pongan pedísimos y que no reconozcan. Sí. Y bueno, y de vez en cuando ligamos algún amorío, algún mío, alguna caricia, alguna cosa, ¿no? Sino que mierda. Sino que mierda, imagínense ustedes, ¿eh? Nada más que para protagonistas de películas de laberinto estaríamos. Pero bueno, es cuestión que, pero en el fondo, hay que estar agradecido con esas viejas, dice, para toda la vida, porque a partir de ella todas las viejas están chidas. Ah, él dice que como una vez que te comiste un chile tan picoso, sí, luego todos los chiles te saben como ¡ah! Póngale, sí. Todas las viejas están chidas. Oh, no, bueno, cabrón, hasta pronto. Y que no se olvide el rey, como dicen entre cuates aquí en México, después de una noche de sesos, pedo no vale, dice. Bueno, y se retira el Benja. Ha sido muy criticado el rey de Guadalajara. Sé que sé. Se puede criticar al rey así. No, de ninguna manera. Tiembla la monarquía tapatía. Hola, soy Raulinho de Granollers, Barcelona, España. ¿Cómo estás, Raulinho? ¿Qué tal, guapetones? Ya no voy a ir de vacaciones a Francia, puta mierda. ¿Pero por qué no? ¿Y por qué la pregunta? Que aquí le respondo, porque no me quiero ir solo y nadie quiere venirse conmigo. A mí me va bien que se venga alguien, porque más que tapa, para que se gane. ¿Usted paga todo? Oye, no, es justamente para compartir gastos. Ah, no, no. O sea, a mí me vale madre. No. ¿Qué es esa invitación? No, un hostiazo. Mire, me importa nada que venga quien quiera. Sí. Hay más gente que ni conozco. Con tal de que viaje a Francia me salga la mitad. Está bien. Pero yo no entiendo qué gastos se comparten, porque el viaje lo debe pagar. Y pero la habitación, póngale. La estadía en Champs-Élysées. Póngale. Con vista a la Tour Eiffel. Póngale. Dice, bueno, pero no hay ninguna alma caritativa que quiera venir conmigo. Así que triste, compungido y solitario, me pasaré los días saliendo en bicicleta y comprándome una PC portátil para ahogar mis penas. Saludos y hasta la vista. Raulinho, si usted me da a elegir entre ir a Francia, donde todos los franceses huelen a pedo. Sí, o una PC portátil. Y yo ni me lo pienso. Sí, que sí. Ahí bueno. Es más, la PC portátil le queda. Y sin compartir. Después entra al Google Earth. Claro, y se ve todo París. París anochece ante ti, Raulinho. De gran. Hemos hecho negocio, Raulinho. Sí, tío, un abrazo. Estimada novia de Marco, dice el casi me vomito de Lakeland, Florida. Ahora, estimada novia. Lo mejor que puede. No, es el casi me vomito, pero se refiere a la estimada novia. De Marcos. Dice lo mejor. Recuerda a la dama que quería vengarse de su profesor. Dice lo mejor que puedes hacer, dice el casi me vomito, para desquitarte del maestro es conseguir su número telefónico y cuando la esposa conteste al número telefónico, preguntas por el maestro. Luego te disculpas diciéndole a la esposa que tú desconocías totalmente que él era casado, que olvide esta situación y le cortas. De esta forma, le cago la vida. No te ensuciarás las manos. Y le cago la vida. Bueno, espero que te funcione. No tenemos el dato de si el maestro era casado. Ah, póngale. Pero bueno. Si es casado, igual, ya está. A la hora de pinches enfermos maliciosos, entre los desintegrados están los mejores. ¡Carajo, cállense, pendejos! ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrones, bye. Un beso. Hasta la vista, culeros. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Damas y caballeros, vamos a presentar el informe final sobre qué tan popular en el Messenger te puede hacer en caso de que el mundo se desintegre. Resultados que llegan desde Piura, Perú, no es una encuesta gubernamental, por lo tanto podemos creerle. Ajá. Dice, hace dos semanas leyeron mi dirección de email al aire. Perfecto. Sí. Simplemente.salo@gmail.com. Perfecto, perfecto. Dígame. Cantidad de contactos que se sumaron. Sí. ¡Ninguno! ¡Pero qué mierda! Bueno, resultado, en caso de que el mundo se desintegre, no es el mejor camino para volverse popular en el mensajero. Afortunadamente incorregible desde Piura, Perú. Eso, mire, es su correo. Es su correo. Que debe ser un poco más audaz. Simplemente.salo@gmail.com es bien fácil, cabrón. No, simplemente. Bueno, está bien. Le falta audacia a su correo electrónico, es por eso que no lo ha agregado absolutamente nadie. Hola, ¿cómo están? Soy el DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, DJ Guacho. Tengo una pregunta para Helter Skelter. ¿Qué es una pepa de sol? Saludos y gracias por la aclaración. Una pepa de sol es sencillo. Es sencillo, ¿no? Sí que sí. Es como un ácido lisérgico que usted lo consume y comienza a ver los colores más fuerte. Entonces, cuando usted mira el sol... Te digo que no. ¿Por qué no? No basta. Que mejor que Helter Skelter explique lo que es una pepa de sol, porque sí, para no prestar a confusiones. Hola, cabrones, el maleante una vez más desde Orange, California. Hola, maleante. Puta, California se está quemando. Dale. Necesito un poco de lluvia, como decía. Se quema, California se está quemando siempre. En todas las temporadas, sí. California suele quemarse, sí. Más no tenemos la fortuna de que se queme todo el sector donde viven las estrellas de Hollywood. Lamentablemente. Y salgan encueradas y en llamas a lanzarse a los abismos. Dice, el fin de semana, por culpa de unos cacos que se robaron un coche y que como ya no caminó decidieron prenderle fuego, eso generó un fuego cerca de mi casa. Póngale que estoy a 19 bloques, pero siempre me tocó ver toda la acción. El maleante es de esos que salen en camiseta. A ver, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, con la copa en la mano. Sé que sí. Y los en calzones, 4 de la mañana, escucha la sirena de los bomberos. Sale. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Y se para en la puerta y ve toda la actividad. Sí. Es un desmadre grande este, ¿no? Bueno, camina para adentro, le dice a la concubina. Póngale, sí. Y se acerca el hecho. Claro. Y comienza a dirigir a los bomberos. Sí, al tránsito, sí, en calzones, todo. Y opina. Sí. Pero esto es por los cacos, porque prende el fuego. No, quítate. Yo estuve cuando en el comienzo. Ahí todavía hay fuego. Queda un poco. Échenle de abajo, porque si apagan el fuego de arriba, no los terminan bien. Bien, muy bien. Y bueno, en esas actividades estuvo el maleante, ¿no? Lógicamente, contribuyendo con la sociedad. Dice otra cosa. La noche pasada, no teniendo nada que hacer, me puse a escuchar programas pasados. No hay duda que la noche se la llevó Palomita Orny. Hasta sueños húmedos tuve. Me tocó y todo. Sí, de solo pensar en las cosas de Palomita Orny. Saludos, el maleante de Orange, California. Próximamente, es que es muy erótica. Necesitamos un programa de televisión que salga principalmente en Miami y luego de ahí para... Para todo el mundo. Para todo el mundo, que se llame Las Cositas de Palomita. Las Cositas de Palomita. Ella hablará de su día. De sus cositas. Y de su vida particular. Señoras y señores, llega el Meño de Mammoth Lakes, California. ¿Cómo es Meño? Meño, es Meño de Mammoth Lakes, California. ¿Cómo está Meño? Mire, estoy todavía viendo el fuego que me comenta aquí el maleante. Dice, desintegrado, le saluda a su compa el Meño. Dice, solo para saludarlos, desearles muchos bits. Y tengo una pregunta, ¿por qué la nave María Tijuana se llama María Tijuana? Tengo esa duda, ojalá me aclaren. Sin más por el momento, me despido, hola desintegrados. Bueno. Bueno, es como un ácido lisérgico que usted lo consume, mira el sol. No. Y ve lo ve más brilloso. Lo de Pepa, el sol, olvídelo. Vamos a explicar por qué la nave María Tijuana tiene este nombre. ¡Sáquese! La nave María Tijuana no comenzó llamándose así. En realidad, los desintegrados fueron los que pudieron... No, momento. Está escuchando el Fuck All Them, ¿no? Ah. No. Discúlpeme, Menio. Estamos todavía sentidos con el Fuck All Them y no queremos que se entere de esto. Muchas gracias por comprendernos. Cordial saludo, señor pirata, señor Lagartija. Le saluda desde Florida Blanca, Colombia, su oyente, Eleado. Hola, Eleado. Eleado. Dice, señor pirata, la primera vez que le escribí me sentí ofendido al oír la forma en que leyó mi nombre. Sin embargo, se les disculpado al comprender su incapacidad de pronunciar bien algunas palabras. Mi nick se lee así, Jed, registrado. Es decir, Jed, de Jed, y el redondel grande con la R pequeñita adentro significa registrado. Agradezco su colaboración. ¿Cómo Jed, es? Claro, en realidad... realidad el, no es head, sino que es H-E-A-D, de head, de cabeza, en sí. English, putens, y registrado. Entonces yo a la velocidad leí head. ¿Entiende cómo es? ¿O no entiende cómo es? No, no entiendo. Bueno, muy bien. Entonces es Jed. Así que recuérdenlo. Agradezco su colaboración. Jed, y ahora sí, Jed. Y ahora sí, si venteadores de madres, como ya mencioné, les saluda el geado. Y esta vez les escribo para que me lean. Les pido un grandísimo chinga a su madre a los putos disque revolucionarios de mierda de la UNIS, Universidad Industrial de Santander. Los muy putos de mierda, el día 9 de marzo, hicieron una marcha para protestar por la avenida de Buya, Colombia. No sé pa' qué, puesto que el OGTS ni se iba a aparecer por la universidad. Pero me vale madres que hagan eso. Lo que sí me jodió los huevos es que los muy putos, como siempre, terminan tirando piedra, pepa, bomba y destruyendo todo lo que encuentra. Disculpe. arrojan papas bombas y papas bombas. Benedetto 16. Vio que van con muñeco y esas cosas. Y entonces, Benedetto 16 explosivos. No, es una cosa que destruyeron toda la universidad. Destruyendo todo lo que encuentran. Un gran evento. Sí, un gran evento. Obviamente. Dentro de la universidad. El día sábado la universidad se veía peor que el mico luego de mucha chamba. Grafitis por todos lados. Sí, sí, los andenes destruidos, llenos de basura. Y en cuanto me pregunto en qué mierda se relaciona que venga Buya, Colombia, con destruir una universidad que es nuestra. O sea, no entiendo un carajo. Entonces, si viene Yakira y no me gusta, quemo mi casa. Y sería lo mínimo que puede hacer. Y sí, pero, yo creo que sí. Sobre todo si Yakira va a su casa. Póngale, sí, que sí. Oye, vengo a mover las caderas a tu casa. No, prefiero quemar la casa. Se prendió fuego, mire usted, discúlpeme. Ahora, si no me canta, pase. No, básicamente no es el pedo si me canto o si no me canta. Si no viene con su novio, pase. Ah, claro, sí, sí, realmente. La reencarnación de Charles Bukowski del DF mexicano. ¿Cómo está, reencarnación? Hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Bueno, mentores de grosería. Sí, dice mi novia que escucho puras madres vía internet, es decir, ustedes. Dice que no me dejan nada bueno y que solo dicen grosería y majaderías. Y algo de cierto hay de eso. Pero bueno, ustedes sigan amenizando mis tardes de trabajo, yo que ahora trabajo en mi casa y por mi cuenta, ya no le rindo cuentas a ningún negrero, hijo de puta. Dice, bueno, no dejen de decir grosería tras grosería, aunque mi novia me deje. Ya encontraré otra que sí le guste el programa y a la que le guste, y después meter la madre ella misma. Dice, viva la caguama y muera el sacamuela de Galeano, con el que tiene una relación que todavía complicado. No ha cicatrizado porque le debe dinero el jefe, lógicamente. Oh, señoras y señores, está Equitia de Torreón, México. Hola, por aquí. Equitia. Llega a perder contacto, güey. Mira, Cachín Nardi contando una historia de unas ratas que tenía cerca del culo. Ese es muy interesante. ¿Cómo unas ratas cerca del culo? Sí, es peligrosísimo. Cachín Nardi, estaremos con el próximo programa. Cuidado, güey. Sadius de Mérida, Yucatán y Lor Águila nos explican lo que quiere decir la palabra peaná. Peaná, que lo habíamos dicho justamente y que significa... Bueno, ya diremos lo que significa en idioma maya. Sí, pues vamos, está Yaco 69 de los Mochis. Vamos a la tierra, güey. Está, bueno, un chingo de gente que ha llegado durante el fin de semana y todo. Sí, hay un chingo. Hasta el cumpleaños de Paco Márquez. La tierra, güey. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como el informe del cierre de los mercados bursátiles internacionales. ¿Ah? ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por lo que se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. La zona Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Hit Radio. Tour FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. Eso es estudiar. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero bailando. ¿Y cómo baila? Ya, pero el carnaval cada ya terminó. Baila. No, no termina. Si usted me estira el carnaval, sí, cura. Sí, pero. Es como que Semana Santa no llega. Se le mezcla con Semana Santa. Ah, y entonces. No, es que es tremendo. Ya una vez pasó que estaba la procesión y por el otro lado venía en tanga el cura fiestero bailando. Le dijeron, no, esto no es así. Bueno, a partir de ese momento cambiaron el almanaque justamente en Suecia. Claro. Sí. Bueno, damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Rockstar de Guadalajara, Jalisco, México. ¡Sácate, Rockstar! Un abrazo para el Rockstar. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo,